Una canción de Honey Drippers, Sea of Love. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y bueno, ya van 2 minutos del nuevo día. Ya entramos a miércoles. ¡Qué semana tan corta! Ya estamos en la mitad de la semana, prácticamente. Y apenas comienza, ¿no? Y aquí estamos en Estrellas de Medianoche, presentando lo mejor de la música. Y también vamos a registrar algunos hechos importantes sucedidos un 8 de noviembre. Año 392, en el Imperio Romano, el emperador Teodosio el Grande prohíbe todos los cultos no cristianos. 8 de noviembre, 1431, nace Vlad Drácula, militar aristócrata, héroe nacional de Rumania y personaje de la novela Drácula. Falleció en 1476. Rumano él. 8 de noviembre, 1793, en París se abre al público el Museo del Louvre. 8 de noviembre, 1895, en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X. 8 de noviembre, 1960, en Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente. En 1972, en Estados Unidos, inicia sus transmisiones el canal HBO. 1935, nace Alain Delon, actor francés de cine. 8 de noviembre, 1935, nace Alfonso López Trujillo, cardenal colombiano, quien falleció en 2008. En 2009, el 8 de noviembre, en España, por primera vez, más del 50% de la electricidad producida es generada por los parques eólicos. 8 de noviembre 2011, la cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Es la primera colombiana que recibe esa distinción. Eso fue en 2011. En 2012, el día 8 de noviembre, muere Lizardo Díaz, actor y cantante colombiano del grupo de folclore Los Tolimenses, quien había nacido en 1928. 8 de noviembre de 2016 se celebra la 58ª elección presidencial de Estados Unidos y Donald Trump se convierte en el presidente número 45. 8 de noviembre de 2018, la cantante Rosalía publica su segundo álbum, El Mal Querer, el cual en el mismo día de lanzamiento alcanzó el número 1 en listas. Finalmente, el 8 de noviembre de 2019, en Brasil, el expresidente Lula da Silva abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 8 de noviembre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Mariah Carey, My All. En Estrellas de Medianoche. Sleepless alert to tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. Your body next to mine, 'cause I can't. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. How much I feel for you, baby. How much I need your Una canción de los 90 con la agrupación Ambrosia. El tema How Much I Feel. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En un 8 de noviembre de 1986, las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. La canción número 5 subía a un puesto, True Blue, Madonna. Número 4, subiendo un puesto, Human, de Human League. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 8 de noviembre del 86. True Colors. Cyndi Lauper. El anterior número 1 descendía al puesto número 3. Número 2, subiendo en un lugar, I Didn't Mean to Turn You On. Robert Palmer. Y a partir del 8 de noviembre de 1986, Amanda, de Boston, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Es el primero y único número 1 de Boston. Oh,

trusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine. Cause it's a little bit dirty, oh well. Well, don't just stand there, say nice things to me. Cause I've been cheated, I've been wrong. You don't know me, yeah, well I can't change. Well I won't do anything at all, I wanna push you around. Well I will, well I will, I wanna push you down. Well I will, well I will, I wanna take you for granted. Yeah, I wanna take you for granted. Yeah, yeah, well I will. Oh, but don't bowl me over, just wait a minute. Things get so crazy, crazy. Don't rush this, baby. Don't rush this, baby, baby. I wanna push you around. Well, I will. Well, I will. I wanna push you down. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 8 de noviembre, año 1947, nace en Chicago Minnie Riperton, que fue una cantante de soul conocida por su canción Loving You. El 5 de noviembre de 1975, Minnie Riperton alcanzó la cima de su carrera con su canción Loving You, al llegar al número 1 del listado Hot 100 de Billboard, donde permanecería una semana. En enero de 1976, es decir, al año siguiente, a la cantante le diagnosticaron cáncer de mama y en abril se sometió a una mastectomía radical. En el momento del diagnóstico, el cáncer había hecho metástasis y le dieron unos 6 meses de vida. A pesar del pronóstico, continuó grabando y haciendo giras. Fue una de las primeras celebridades en hacer público un diagnóstico de cáncer de mama, pero no reveló que padecía una enfermedad terminal. En 1977 se convirtió en portavoz de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. En 1978 recibió el premio al coraje de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, que le fue entregado en la Casa Blanca por el presidente Jimmy Carter. Minnie Riperton murió el 12 de julio de 1979 a los 31 años. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Ella es Minnie Riperton, quien estaría de cumpleaños hoy. Si viviera, estaría cumpliendo 76 años. Desafortunadamente se fue a la temprana edad de 32. Aquí está con su éxito, Loving You. All I wanna do, loving you, is more than just a

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. La agrupación Goo Goo Dolls con Name. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 8 de noviembre de 1986. La agrupación Berlín llega al primer lugar de Inglaterra con Take My Breath Away, donde permanece 4 semanas, ahí en ese primer lugar. La canción también fue número uno en Estados Unidos y otros 4 países. Take My Breath Away, incluida en la banda sonora de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, ganó el premio de la Academia a la Mejor Canción Original, así como el premio Globo de Oro a la Mejor Canción Original de 1986. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Con esta canción que en una fecha como hoy, 8 de noviembre de 1986, alcanzó el primer lugar en Inglaterra. Allí permanecería 4 semanas. Berlín, Take My Breath Away. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment,

Es el cantante nacido en Nueva York, Barry Manilow, Can't Smile Without You. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción original de Peter Frampton de por allá de los 70. Y bueno, en los 80 hubo varias versiones como esta de Will to Power, Baby I Love Your Way. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Don't hesitate.

Es una canción de Blink-182 con la cual comenzamos otra hora de Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La canción de Blink-182, I Miss You. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Blondie con María. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Take her home.